George en el musical de... Rene Rapp. Dice que ella también... Sí, Rene Rapp. No sé si lesbiana o bisexual, pero... Según yo sí era lesbiana. Sí, no, creo que no, sí. Mejor no voy a... No, creo que sí, pero... Excelente. Pero ella canta muy bien. Y ya no se me ocurren más. Te hace falta conocer más alguna... lesbianas, la Bella Ferguson. Que seguramente cuando estemos fuera del aire me voy a acordar de que sí tengo una lesbiana que admiro bastante, pero ahorita no lo puedo... Ahorita no puedes pensar en la lesbiana. Tengo la mente bloqueada. Ya se me fue mi última neurona. Bueno, nos quedan unos segunditos con los que nos puedes decir qué vamos a escuchar para despedirnos. La mejor despedida para este programa, ya la tenía mentalizada, sería la de ATF de Julie Dawson. Según yo, este disco llegó a ser parte... No sé si fue extracto de esta estación o llegó a ser parte de los discos de la semana, pero me escuché este disco y la verdad es que desde que le puse play sí lo he metido a mis playlists para manejar en la noche. Entonces, sí o sí la tenía que poner aquí. Me encanta. Pues muchísimas gracias por caerle al Ciudad Satélite esta noche, querido Bella Ferguson. Muchas gracias allá afuera a quienes sintonizaron. Nos escuchamos el lunes en punto de las 8 de la noche. Pero hasta entonces, descansen, cuídense mucho, llévensela tranqui. Bye. Satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa. Ciudad Satélite. Con Adman Lujano. Por Ibero 90.9. X. H.

tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Esta noche nos recibió Planeta Ballena, de Dora Juárez, quien visita hoy la cabina para hablar sobre el lanzamiento de su nuevo disco homónimo, Planeta Ballena, y que presentará el próximo jueves en la Casa del Lago. Dora, muchas gracias por venir a La Fórmula Secreta y felicidades por Planeta Ballena. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Encantada. Por supuesto, no hay muchas gracias. Ha sido un privilegio escuchar el disco completo en, pues, por adelantado, y estamos esperando con mucha ansia la presentación en la Casa del Lago. Aprovechamos para mandar un saludo ahí al equipo que siempre nos manda talentos talentosísimos para entrevistar. Saludos a Cintia, García Leiva, a Ejibal y a todo el resto del equipo. Y pues cuéntanos, Dora, ¿qué te gustaría compartirnos sobre Planeta Ballena, la canción que fue la que nos recibió esta noche? Bueno, pues Planeta Ballena es justo el título del disco y yo creo que es un poco la que le da origen a todo este viaje, aunque en realidad en el disco está casi al final, porque es como un... Es un ambient vocal y tiene... Es también como, para mí, una especie de mantra entre planetario y existencial, ¿no? Medio haiku, diría, no, aunque no tiene una estructura de haiku, pero tiene como algo como de desconcierto, ¿no? No es una frase que concluye nada, y es una letra muy pequeña, es una lírica que se repite en... Se nos trabó. Voy a apagar la cámara. ¿Sí? Sí, creo que yo también. ¿Te regresa? Brillantes que son las ballenas para nosotros los humanos, que cuando las vemos emerger nos provocan esta emoción y sobre todo este asombro, ¿no? Que más que asombro es maravillarnos. Y yo siento que hay como un grado más en el maravillarse que tiene que ver con una amplificación de la percepción o una posibilidad de una amplificación en la percepción cuando emergen estos seres gigantes, algo en lo que normalmente es un foco, una atención de túnel que se nos va formando, ¿no? Como que la ballena cuando emerge nos abre a una cosa otra vez esférica, donde se abre un portal de posibilidad de percepción ampliada. Y bueno, un poco en torno a eso es que gira este tema, Planeta Ballena. Justo te adelantaste, te iba a preguntar por el título y por la relación con la ballena, como que intuimos ahí una fascinación. Pienso en el álbum que hiciste con Germán Bringas que se llama La Panza de la Ballena, ¿no? Pero bueno, sí, ya te adelantaste. Sí. Te ha acompañado un tiempo, sí, ¿no? Como esta fascinación, sí. Quizás. Sí, esta pieza en realidad nació hace muchos años, cuando no tenía todavía una idea que iba a haber un álbum nombrado así. Surgió en el contexto de un viaje por la Baja California que hice desde La Paz hasta Tijuana, filmando un road movie con unos compañeros de la escuela de cine en búsqueda de las ballenas. O sea, hicimos todo un recorrido y en Guerrero fuimos a ver por primera vez a estos seres. Y estaba yo también muy clavada en ese momento con el trabajo de Ariel Gusick, ¿no? Uh-huh. Que hacía esta comunicación con ballenas y también con otros seres del mundo vegetal y de los fenómenos astronómicos. Y bueno, de esa sonoridad me tenía como muy cautivada y en ese contexto fue donde pues brotó esta idea, que en realidad solo fue una idea que después, en el transcurso del tiempo, ha ido como atrayendo a sus otros seres, ideas, ¿no? Como, como dice David Lynch, que surge, que uno pesca de pronto de algún sitio una idea que no está conceptualizada de una manera, pero si uno le es fiel, de pronto se va autoformando, ¿no? Y cobrando sentido. Ajá, eso siento yo con Planeta Ballena. Y como que cobra vida, ¿no? También con el tiempo, qué bonito. ¿Por qué no dejamos que también la música nos vaya presentando el álbum y ya volvemos para hablar de la génesis, no solo de la pieza y de esta fascinación, sino cómo se articula ya en este álbum que estás presentando ahora en 2025? Vamos pues a escuchar Disappearing de Dora Juárez, parte del álbum Planeta Ballena. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. If I will go, then everything around will go. Then like those walls that fall apart inside the soul, I'll be disappearing. Disappearing, disappearing, disappearing. If I will go, the sounds and rays will go back home. 10,000 gods will die under the sharpest sword. Disappearing, disappearing, disappearing, disappearing. Go, go, go, let it go. Go, go, go, let it go. If I will go, behind my eyes a mirror flows, like a black hole in empty space, an endless core. Disappearing, disappearing, disappearing, disappearing. Disappearing, disappearing, disappearing. Go. Once you've done it a few times, and all of us have done it many times, although not all of us remember, you realize what it is like. It ceases to be a scary unknown and becomes just one of those things you do. However, the instructions in how to do it effectively are important. Disappearing, disappearing, disappearing, disappearing. Wide open flight over the deep blue sky. Who's looking? Sarawa Maha Samaya Sadwa Samaya Shude que escuchamos fue Disappearing, el segundo track que escuchamos de Planeta Ballena, lanzamiento más reciente de Dora Juárez, que está aquí acompañándonos en la Fórmula Secreta y platicándonos un poco acerca del título que le, el, perdón, la canción que le daba título al álbum y de su fascinación con las ballenas y su la génesis un poco del álbum. Pero ¿por qué no nos cuentas, Dora, más sobre de dónde viene y de ese periodo en el que estuviste pues conectándote con otras partes de ti, ¿no? Y de tu experiencia. Específicamente pienso en la maternidad, ¿no? Sí. Primero solo me gustaría hacer una referencia a Disappearing que acabamos de escuchar, porque creo que es importante esta en particular contextualizar de qué se trata. Es única, es una de las dos piezas en inglés de este disco y me costó decidir si ponerla al principio del álbum, pero está al principio del álbum porque tiene como una característica de génesis del sonido, ¿no? Que empieza con la A, que es como el sonido primordial, y Disappearing nació después de leer el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol. Y como lo leía en inglés, pues bueno, así brotó después la canción en inglés y ya no tuvo traducción posible. Y bueno, pues es una pieza que trata de recorrer a través de algunas metáforas esta noción de este momento de atravesar los bardos y como en el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, hay instrucciones específicas para atravesar los bardos de la muerte, o bueno, de la muerte. Y se va describiendo cómo los diferentes sentidos, a la vez de que los diferentes elementos, como los nombran en el budismo tibetano, ¿no? Fuego, tierra, aire, se van desconfigurando de manera gradual, ¿no? Y hay un punto en el que se desconfigura el sentido del oído, ¿no? Cuando ya en realidad hay una muerte clínica, ¿no? O sea, el corazón está detenido, pero la psique sigue atravesando un fenómeno de desmembramiento. Y cuando el oído se desconfigura, hay una descripción que es que se oye internamente un sonido atronador y aterrador, como si la tierra se abriera. Y bueno, esta imagen me parece pues tremenda, ¿no? Y tener la posibilidad de tener instrucciones para atravesar el terror, ¿no? De este momento portal, me parece fabuloso, imprescindible y muy importante de atender. Entonces, bueno, pues esta canción gira en torno a esto y en su tejido internamente está la voz de dos maestros de Dzogchen, de una rama del budismo tibetano, pues bueno, dando ahí como su palabra. Entonces, y lo de la palabra en este disco es algo que también sucede repetidas veces en diferentes canciones, ¿no? Hay personajes que hablan de cosas que, pues, a mí me resultan importantes a través de la palabra y de estos personajes en específico, ¿no? Después les voy a platicar en cuáles otras está la palabra, pero bueno, eso quería decir acerca de Disappearing porque me parece importante contextualizarla. Y además, qué tremendo, perdón que te interrumpa, para no dejar Disappearing, reto compositivo también, no sé si, ¿cómo enfrentar? Ahí la palabra fue un auxilio también para llegar en esto insondable, inimaginable, de ese momento final de escucha, o esa escucha última, no sé. ¿Cómo enfrentaste ese reto de hacerlo música? Fue como jalar un hilo que me parecía muy importante, que además pertenece al linaje de esta tradición, o sea, es la que habla en el medio de la canción diciendo "You will die", tú vas a morir, y luego explica, morir en realidad no debería asustarnos, pero es algo a lo que no estamos acostumbrados, entonces, ¿no? Te dice, bueno, hay maneras para como practicar la muerte. Digo, en síntesis, eso es lo que dice. Y lo dice con una voz y una presencia de una maestra, ¿no? Que es Lama Lena, una maestra norteamericana, bueno, gringa. Bueno, no sé cómo se les dice a los norteamericanos porque es una discusión. Pero bueno, que vivió muchísimos años en Nepal y que ahora pues da transmisiones de esta enseñanza a Sokchen. Y al final del todo el track, al final de toda esta zona en la que yo trato de emular esta desconfiguración, en realidad, pues siento que me quedo cortísima, ¿no? O sea, hay una zona final de la canción que es muy caótica, donde está también una ceremonia Nyingmapa de la tradición del linaje Nyingmapa del Tíbet, y está simultáneamente la batería de Gustavo Nandayapa, y simultáneamente el mantra de Vajrasattva, y simultáneamente, o sea, suceden muchas cosas simultáneas como tratando de emular este caos, que yo en realidad me hubiera ido todavía más al noise, pero fue ahí como un estire y afloje entre los dos creadores de este disco, que fuimos Federico Schmucker y yo. Y bueno, llegamos a esto que uno nunca acaba en realidad de crear si realmente uno quiere ser fiel a lo que uno siente e imagina, pero es imposible. Bueno, al final de este track está Namkhai Norbu Rinpoche, que es un maestro exponente del Sokchen en Occidente, que trascendió hace 5 años. Bueno, él al final recita el mantra de refugio como una manera de atisbar, ¿no?, una luminosidad al final del caos. Sí, sí, creo que en esa canción en particular es muy, muy interesante, es muy fuerte, como que sí tiene ese sentimiento como transformativo. Y luego hay otro sentimiento en el álbum, así como en su totalidad, que no sé tú qué opinas, pero a mí me parece que es un álbum muy, pues muy reconfortante, como muy abrazador, como tiene algo que me hace pensar como eso que hacen los niños, como se cantan a veces como canciones o no, como para mantener el miedo a raya, ¿no? Como una especie de como de conjuro contra el miedo cuando están solos o cuando están en la oscuridad, ¿no? Y esa es como un poco la sensación que me da el álbum, no sé, ¿crees que hay algo de eso? Pues sí, bueno, ahora sí voy a volver a la pregunta que me hiciste hace rato, ¿no? Que tiene que ver con la maternidad y el proceso que fue sucediendo paralelamente a la creación de este disco. Yo previamente a este disco hice un homenaje a una búsqueda de mi hilo de raíz o de pertenencia, que fue un disco de música sefardí. Y justo después de este como homenaje a mi árbol genealógico es que llegó la vida a gestarse y bueno, me hizo dar un giro de 180 grados en muchas cosas, entre otras que me apartó de dedicarme a la música por un buen tiempo. Y bueno, pues sí, todo este proceso definitivamente permea la sensación de este disco. Hay hay canciones directamente relacionadas con la gestación, con sembrar, ¿no? Desde lo metafórico hasta lo literal. O sea, yo me fui de la ciudad, me dediqué a maternar y a construir y a sembrar. Y paralelamente a hacer este disco como en los resquicios de espacio en donde iba pudiendo. Entonces, pues sí, hay una canción de cuna. En algunas canciones está presente la voz de mi hijo en diferentes momentos de su desarrollo, ¿no? Está mi hijo bebé, luego mi hijo niño. Entonces, pues sí, hay mucha ternura, y ahí también creo que está expuesta como la vulnerabilidad del proceso de, pues, de maternar, de dar a luz, de dejarse mutar, ¿no? También disappearing, pues es una muerte literal y también una muerte metafórica, porque el dar a luz es hay una muerte definitivamente ahí, ¿no? A lo que uno era frente a lo que uno deviene. Uh-huh. Sí. Qué bonito, pues. Muchas gracias, Dora. ¿Te parece si seguimos recorriendo el disco? Vamos entonces a escuchar Sangrando, y me parece que vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos para seguir platicando con Dora Juárez aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. 90.9. Los sonidos emitidos desde la radio están sujetos al aquí y ahora. Las palabras viajan por el aire hasta perder la capacidad de ser escuchadas por nuestros oídos. Los podcasts encapsulan ideas y las protegen del paso del tiempo. Relatos delirantes, análisis y nuevas historias por contar. Busca Ibero 90.9 en tu plataforma de streaming preferida y escucha aquí, ahora, mañana o después todos los podcasts de Ibero 90.9. Este domingo en La Hora Nacional tenemos un programa especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. Vamos a platicar con Laura Flores sobre su trabajo y su trayectoria. Marinero, tendremos marinero, música de Rosy Arango y Sophie Saar. Platicaremos sobre las enfermedades que afectan a las mujeres. Y vamos a conocer la obra de la fotógrafa Gabriela Saavedra. Leonora y Chalo, esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. En México estamos preparados para enfrentar cualquier reto. Con el programa México te abraza, recibimos a nuestras hermanas y hermanos repatriados con apoyos en salud, vivienda, educación, empleo y programas de bienestar. Y con el Plan México fortaleceremos la inversión, exportaciones, empleo y otras acciones para que la economía siga creciendo. Juntas y juntos seguiremos adelante defendiendo nuestra patria, la dignidad y derechos de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. ¿Qué hubiera pasado si David Bowie no hubiera llevado a Iggy Pop a Berlín para rehabilitarlo? Probablemente, el Club de los 27 tendría otro integrante. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9. El milagro de la radio. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Volvemos del corte aquí a la fórmula secreta. Está con nosotras Dora Juárez a propósito del próximo estreno de Planeta Ballena y su presentación en Casa del Lago el jueves 13 de marzo. 13, ¿verdad? No, oh, se me fue el número. Sí, 3. A las 6:30 de la tarde. Cuéntanos un poquito sobre la canción que nos llevó a corte, Dora, que fue Sangrando. Sangrando es una canción que yo siento como de estas piezas de anunciación un poco, porque la hice antes de la llegada de mi hijo y de mi embarazo y todo, pero tiene un sabor que tiene, que pues también de maternidad. Es una canción de amor, pero de un amor que declara cómo uno sangra a través de dejar la individualidad para volverse uno con el otro. Un sangrar metafórico. Sí, eso es lo que podría decir brevemente a nivel así más anímico de esta canción. Dora, y estos paisajes que hay a lo largo del álbum, que abren muchas de las canciones, ¿no? Hay estos entornos con aves, la lluvia, el mar. ¿Todo esto en qué condiciones lo registraste? ¿Qué lugares son? Diferentes. Algunos son recreados vocalmente o tienen algo de participación vocal, ¿no? Algunos... Uh-huh. Pues en diferentes entornos, el mar es el mar del Pacífico de Oaxaca, bueno, están las ballenas que registró Federico Schmuckler, el productor, y la verdad no recuerdo dónde. Tiene una intención, por un lado, un poco cinematográfica, ¿no? Como de la narración de una historia ligada, y por otro lado también la intención de abrir espacio para respirar, para encontrar el silencio. Sí, creo que qué bueno, sí, que mencionas eso, porque justamente bueno, Pablo y yo somos cineastas documentalistas también, y pues obviamente nos interesaba mucho preguntarte de cómo tu relación con el cine y con, bueno, con el documental particularmente informa o cómo influye en tu proceso musical. Y aprovecho para decir que hace rato estaba recorriendo Érase una voz en México y está fascinante. Me voy a clavar ahí a ver todos los capítulos. Ay, gracias, qué bueno que lo fuiste a rescatar ahí de los cajones de YouTube. Pues mi proceso de cineasta documentalista, bueno, pues yo creo que permea de esta manera, ¿no? O sea, hay partes de paisaje sonoro documentados y hay partes de voces habladas que también pues remiten a esto, aunque no de una manera conscientemente intencional, como, o sea, pues está incorporada a mi experiencia vital el haber hecho documental, que ahora no hago, pero todo el documental que yo hice en su momento tuvo que ver con viajes, yo diría peregrinaciones. Mi tesis documental de cuando me gradué del CCC fue un largo que se llamó Perpetuum Mobile, en busca de una voz, donde fui recorriendo diferentes lugares en México y en el extranjero, en India, en Francia, en Argentina, buscando personajes cuyo quehacer principal tiene que ver con la voz, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Estaba el Roy Hart Center, que es este trabajo vocal expandido, teatral, expresivo. Estaba un exponente del canto Drupad de la India, que es un linaje de 19 siglos de canto devocional. Estaban los Cardenches de Sapioris Durango, estaba Mola Sila y Concordu d'Orsay, que era un ensamble de música de Sardeña vocal, y un senegalés que se ensamblaron para hacer el soundtrack de Wild Blue Yonder de Werner Herzog. Y bueno, pues fue todo ahí como un recorrido en torno a voces, todas como muy, muy de identidad cultural y de arraigo muy profundo. Y luego, pues, esta serie que empezaste a indagar, que es Érase una voz en México, que fue también un peregrinaje por todo el país, por todos los estados, buscando voces. Yo creo que en el fondo está como la búsqueda del encuentro profundo. O sea, cada uno de estos personajes abrían para mí. Además, viajaba sola. Estos viajes todos los hice sola. Como en la búsqueda de esta intimidad que se abre en la conexión uno a uno. Y otra vez creo que me remite a lo que decíamos de Planeta Ballena, de este maravillamiento que hay en la atención plena hacia la sustancia vocal de alguien cuando está, ¿no?, abriéndose y entregándose. Eso es lo que me pasó con cada uno de los personajes de Érase una voz en México, que eran encuentros muy, pues muy, bueno, mágicos, diría yo. O sea, iba caminando y donde sentía que había alguna sustancia que indagar, me detenía y había estos grandes hallazgos con estas voces que siempre me dejaban algo muy profundo y conmovedor. Entonces, no sé cuál fue la pregunta de cómo me permea esto a la música que hago, pues no sé. Así. Así, creo. Contestaste exactamente la pregunta, creo. Vamos entonces a escuchar más música. Lo que sigue es Canción de Cuna, de Planeta Ballena, a cargo de Dora Juárez, quien nos visita hoy en La Fórmula Secreta. Volvemos después de la pieza. Descansar si tus ojitos ojos no cierras, el sol nunca partirá y la luna ya se asoma, ya te viene a regalar con sus rayos color perla sobre tu frente de azar. Si tú duermes, yo prometo que te llevaré a pasear donde se esconden los grillos, donde canta el zorzal. Escuchamos Canción de Cuna de Dora Juárez, que nos acompaña esta noche en La Fórmula Secreta. Ya estuvimos platicando de la génesis del disco Planeta Ballena, de los temas que lo atraviesan, de una constelación de intereses de Dora, este libro tibetano de los muertos, la sustancia de la voz, el mantra, la... Bueno, tu experiencia maternando. Y cuéntanos, Dora, ahora, ¿qué podemos esperar de la presentación este jueves 13 de marzo en la Casa del Lago de la UNAM? Bueno, en esta presentación me van a acompañar maravillosos músicos. Va a estar Fernando Vigueras, gran guitarrista y artista sonoro, que trabaja con la guitarra expandida y con quien llevo también muchos años colaborando. Fue coproductor y músico de mi disco Cantos para una Diáspora, y ahora, aunque no está presente en este disco, pues me va a acompañar en la presentación en vivo junto con Francisco Bringas, otro enorme músico que es multiinstrumentista, especialista sobre todo en percusión oriental, pero también hace canto armónico y, bueno, es un músico genio. Entonces estos dos personajes que fueron quienes me acompañaron en el álbum Sefaradí y en todo el proceso de llevarlo al en vivo también, pues vuelven como, para mí es como andar con ellos en el hogar. Entonces, aunque ellos no están en el disco, es como que jale sus fuerzas de anclaje y de nave espacial, porque son los dos enormes músicos con los cuales me siento que puedo navegar hacia en alta mar como con toda certeza. Va a estar Alex Tux también en un primer encuentro musical con él, que en la electrónica, también artista sonoro, gran músico, y tengo unos invitados maravillosos. Sinducano de Ampersand, que está, ella es invitada, ella sí está en el disco, en Sembré. Va a estar también Omar Durán, Juan Cubas Friedman, y va a estar Aletia Andrade en el arte visual y en la iluminación. Entonces, bueno, hay un combo de artistas espectaculares con los cuales me siento muy honrada de estar caminando esta ruta. Y bueno, pues el espacio de Casa del Lago, que es este lugar que además ha ido adquiriendo cada vez más identidad para abrir espacio a todo el paisaje de la exploración sonora, musical, de vanguardia, pues nada, es una delicia estar ahí en el centro de Chapultepec, además cercana a esta cueva mítica que es Puerta del Mictlán, pero esa es otra historia. Pero bueno, se entrelazan las historias y creo que sí se percibe en el álbum este espíritu comunal o colectivo de encuentro, que además, como dices, en el foro Alicia Urrieta cada vez se siente más. No solamente hay unas audiencias o escuchas que ya eran cercanas a la exploración, a la experimentación, a la expansión sonora, sino que se han ido construyendo públicos, ¿no?, en estos últimos 2-3 años de un programa muy estimulante y además constante, como que sí es una programación vibrante a lo largo de todo el año, con registros musicales, sonoros, incluso de otras disciplinas artísticas, no solo el sonido y la música, que han hecho de Casa del Lago también, por su contexto mágico del bosque, y mágico en el sentido también de todas las energías que atraviesan ese lugar, ¿no?, en la historia del país y de la tierra, de ahí. Entonces seguro será una noche muy especial. Le mandamos un saludo también a Fernando, que es este amigo del programa y cómplice de algunas aventuras también. Un abrazo. Sí, un gran abrazo. Adorado, muy brillante. Abrazo a Fernando y a todo este ensamble que armaste, que la verdad es un ensamble de ensueño, Dora. Y antes de que vayamos a escuchar Sembré y nos tengamos lamentablemente que despedir, ¿te gustaría compartirnos alguna información sobre esta canción que vamos a escuchar? Pues para mí esta canción es como un himno a la vida. Habla de la semilla desde muchas perspectivas, desde la literal, ¿no? Que, bueno, ¿qué se puede decir de la semilla? Y haciendo, como intentando hacer una referencia a la semilla originaria, ¿no?, a la semilla del maíz y a la memoria ancestral guardada en la semilla de maíz originaria y a la resistencia hacia cualquier invasión, mutación de este programa vital que va más allá de cualquier posibilidad de comprensión humana, ¿no?, y a la que nos tenemos que plegar, tanto a esta semilla como a todas las semillas vitales. Y bueno, esta canción la abre don Carlos Castillejos, un gran maestro que bueno, transmite un mensaje de sabiduría, haciendo también la analogía de, bueno, él habla de Sinteotl, ¿no?, la semilla divina, pero claro, la semilla como la semilla pensamiento, la semilla palabra, la semilla acto, es decir, como como cada uno de nuestros movimientos vitales son semillas de expansión que no podemos vislumbrar en realidad de hacia dónde reverberan y en dónde florecen, pero en la medida en que podamos cuidar nuestras semillas en todas sus manifestaciones, podremos ir como pues sembrando lo que queremos cosechar. Laura, muchísimas gracias en este espíritu de celebración y de rebeldía gozosa por la vida y la defensa de la vida. Nos vamos a ir con Sembré y nos quedamos muy entusiasmadas todas las escuchas con la presentación reciente en la Casa del Lago. Por allá nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Eso fue Dora Juárez en La Fórmula Secreta. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós. Adiós. Así, esa semilla entonces que descansaba en la memoria, de pronto se vuelve conciencia despierta, viviente, sin teot, la semilla divina. Sembré una semilla blanca sobre la tierra hoy, brotando está en mi jardín. Del cielo y de la distancia llega hasta aquí su voz para hacerme sonreír. Sembré una semilla blanca sobre la tierra hoy, brotando está en mi jardín. Del cielo y de la distancia llega hasta aquí su voz para hacerme sonreír. Canto fugaz que nidas bajo la tierra, roja y negra, polvo de estrellas, fertilidad, burbujas dentro del vientre, madre tierra, como planeas de este mar más vida humana crear. Aquello que espontáneamente brota del silencio, y esa semilla de maíz se vuelve palabra, sonido, canto, flor, que nuevamente es descubierta como el flujo natural a través del cual todos los seres danzamos en esa infinitud. Sobre la tierra hoy, brotando está en mi jardín. Del cielo y de la distancia llega hasta aquí su voz para hacernos sonreír. Sembré. Reciprocidad continua. Despierta. Agradecimiento y respeto por todos los seres. Despierta. Visibles e invisibles. Somebody